Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5. Wary Clayton, Paso de Gigantes. Pasos de gigante. Pasos que van firme. Puesto 4. Triple C junto al heredero de Dios. Esperanza de vivir. Si en tu corazón está sufriendo y este dolor te va consumiendo. Puesto número 3. Lincel Fino. Yo soy un soldado. Yo soy un soldado. Puesto 2. Músico, ¿de qué vale? ¿De qué vale quererte? ¿De qué vale llorarte? Y este es el número 1 de la semana. Y por segunda semana consecutiva, Alex Zurdo, El Pastor. Soy el pastor. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? ¡Sí! Entonces, apóyala. Apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844. Y búscanos en el Face con Top Integración. La cima de los éxitos.